Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos. Frente a los tiempos que corren decimos, a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. Reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Que suenen los tambores. Tiempo es dinero y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el espacio de las flores. Muy buenas tardes, huelgueres. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes, Marce. No sé dónde estás, pero te decimos desde acá. No vamos a poder vivir sin vos, Marcela. Buenas tardes. Buenas tardes, China. Buenas tardes, Pau. Bueno, y buenas tardes acá a las compañeras invitadas, compañeras, amigas de la vida. La negra Raquel Pardo y Nancy La Tota Pisano. Buenas tardes, amigas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué placer. Bueno, qué lindo tenerlas. Qué lindo. No saben lo lindas que son, además. Nosotras las estamos viendo acá. Sí, ay, sí. Tremendo lo que van a hacer. Bueno, y acá estamos con un viernes, viernes detalle, octavo programa de Huelga de Amores. Programa número 8. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No, feliz cumplemes. Feliz cumplemes a feliz nosotras, cumplemes. ¿No? Bien, bien que resistimos. Viernes 24 de mayo y acá estamos con un viernes cargado de todo, ¿no, Chinita? ¿Qué semana tuvimos? Pasando todo por encima. Y si bien hay cosas que son buena onda, como las del 28, por ejemplo. Por ejemplo. Que ya lo hablaremos, pero vamos a presentar otra vez el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, también nos pasó el caso de Gatillo Fácil en San Miguel del Monte, donde nos mataron 3 pibites, 4. Una está muy grave y, por ejemplo, a mí como docente me rompe toda. Y todo lo que repercutió eso, porque bueno, tremendo, también tremendo. Esta cosa de remontarnos a casos anteriores, ¿no? Uh-huh. Como la masacre de Pompeya. Por ejemplo. Pero bueno, tenemos una comunicación telefónica radial, con nuestro compañero... Ex compañero Cristian. Buenas tardes, Cris. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están por allá? Raúl, ¿dónde estás, Raúl? Qué raro que es hablar por teléfono con alguien que no está, pero... Por radio, además. Por radio, o sea, es como que es mucha información. ¿Te escuchas? Te escuchamos perfectamente. Te escuchamos bien. Bueno. ¿Vos nos escuchas bien? No, sí, yo los escucho bien, sí, se escucha bien. ¿Vos viste la voz linda que tenemos por radio nosotras? Sí, son dos genios, los bancos. todavía Marcela no llegó. Marcela está atascada. No sabemos por qué, qué es lo que está ocurriendo. El tránsito, en escalada que sí. Está. Pero bueno, que no es algo muy malo. Las calles de Lanús no están muy buenas para transitar, parece. No, hay que salir a tomarlas. Ya. Y por eso te llamamos, Raúl. ¿Qué pasa, Raúl? Ay, ¿qué pasa? Está. Raúl, encima te estoy diciéndolo. Cris, ¿qué es lo que está pasando, Cris? ¿Qué semana, no? Sí, fue una semana reagitada. A mí me tomó re de sorpresa el movimiento de Cristina. Fernández. Yo estaba dando clases y me llega un WhatsApp diciendo: Cristina no va a ser candidata a presidenta, va a ser vice de Alberto Fernández. Yo como que me quedé muy sorprendido. Y la verdad que, bueno, trajo un revuelo bastante grande en todo el espectro político. Digamos, Alternativa Federal ya a partir del movimiento de Cristina empezó a moverse también. También ya están barajando la posibilidad de o que sea Vidal o que sea Macri con Vidal de vicepresidente. Como que realmente afectó todo el espectro político, más allá de, bueno, obviamente uno no acordar con las posiciones del kirchnerismo, hay que reconocerle que políticamente son muy pillos. Uf. La verdad que hicieron una movida bastante, bastante inteligente. Que dejaron pagando y prácticamente con dificultad de reacción al resto de las fuerzas, ¿no? Totalmente. Claramente, sabes que cuando yo me entero también pesado al mediodía, a la tarde, no sé, me llevo un mensaje, era eso, ¿no? Como la sensación también de poder correrse, verlo desde afuera y ver toda esa jugarreta perfecta que hicieron, que es muy del peronismo. El peronismo tiene como esa cuestión históricamente estratégica. Muy inteligente y bueno, inteligente a tal punto de que tomó la iniciativa y a partir de su movimiento los otros reaccionan. Digamos, el sujeto político central se terminó demostrando que terminó siendo el kirchnerismo, ¿no? La verdad, muy, muy, muy inteligente, me pareció. Sí, y yo pensé... Cris, seguí vos. Porque en realidad es un pensamiento así medio de pensaba en el papel que siempre juega el radicalismo en la historia también, ¿no? Porque ellos tenían ahora su congreso donde era súper clave lo que iban a definir supuestamente para la superestructura, ¿no? Para nosotros, se adelanta el peronismo y les termina diciendo: no, papi, no van a hablar de vos, no es importante lo que hagas porque no cortás el queso. Y además un par de cosas más que hubo en esta semana. En esta semana además se habló mucho de la candidatura de Alberto Fernández y demás, y pasó como por alto que Cristina estuvo o tenía que estar en el banquillo de acusados. También como que pasaron muchas cosas que realmente como que nadie le prestó atención, y todo fue detrás de la candidatura de Alberto Fernández. Otra cuestión que pasó, que también le restó un montón de protagonismo, fue la victoria que tuvo Schiaretti en Córdoba. Fue una victoria aplastante y que se perfilaba como para ser un tipo que juegue importante la presidencial, y prácticamente esto lo dejó como totalmente en el olvido. La verdad fue una movida muy, muy bien pensada de parte de Kineri. Uno, cuando pasan estas cosas, más allá de estar en la vereda de enfrente, suena feo la vereda de enfrente, porque la vereda de enfrente es como que uno sonaría también, ¿no? La vereda de izquierda. En otra vereda, más allá de uno estar en otra vereda, hay que reconocerle que políticamente son tipos muy muy capaces y muy, muy pillos, y que sorprende, la verdad. Pero entiendo que me llamaron un poco para... más que para analizar lo que hizo adentro de la política, qué posibilidades tienen de hacer en el mediano plazo tanto peronismo como Cambiemos, ¿no? Cris, ¿qué posibilidades crees que tiene? Para en vino, Marcela. Hola, llegué. Están arreglando la mitad de la calle ahí por Irigoyen y... bueno, estas cosas que decís. Lo hacen a propósito para que todo el mundo vea que Grindetti está arreglando, claro, una calle. Con carteles de bienvenido a Lanús. O sea, de acá para allá. Al virreinato de Grindetti. Bueno, ¿para qué está Raúl y nos va a contar eso? Dale, contanos, Cris, Raúl. Dale, Cris, contanos. Bueno, en ese sentido, un poco lo que estaba pensando yo para comentarle a ustedes es... primero, bueno, una cuestión bastante importante en términos históricos, ¿no? que es la primera vez que un vicepresidente designa al presidente. Eso es una cuestión bastante importante. Rara vez ha pasado. Sí ha pasado que alguien designa un delfín, como decir, Dualde designó a Néstor Kirchner, o sea, siempre hay esas cosas, pero que el vicepresidente designa al presidente, yo no recuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿No? Y ahí yo lo que entiendo mucho que tiene que ver es la cuestión de la ampliación, ampliar la coalición. ¿Y ampliar la coalición en qué sentido? Tanto en términos políticos como en términos económicos. En términos políticos, al ampliar la coalición y poner a Fernández, Alberto Fernández, en el lugar de presidente, le da a este kirchnerismo mucha más llegada a intendentes que estaban un poco alejados, gobernadores que estaban un poco alejados, o a lo sumo dubitativos, y entonces le da un armado más sólido en términos políticos, en términos, como decía Jimena, la cuestión superestructural. Sé que no te gusta Jimena, perdón. Bueno, Cristian. Sí, Cris, y... Sí. En lo que a nos, más allá, ¿no?, que es súper interesante toda esta cuestión de cómo mueven las piezas, cómo los otros mueven en función de, en el tablero del ajedrez político, donde la izquierda es lamentablemente muy residual, porque hay que decir, nos tenemos que hacer cargo que en todas las variantes, en toda la oferta electoral, la izquierda no se presenta como una estrategia de poder para la población, como una alternativa. E inclusive está perdiendo votos en cada una de las elecciones. Pero independientemente si es la fórmula Fefe, me encanta decirle Fefe. Sí, la fórmula Fefe, cualquiera de las variantes patronales que lleguen al poder, que el ajuste, o sea, nosotros como clase trabajadora, ¿no nos va a cambiar en algo? ¿No nos va a cambiar en algo? ¿Vamos a ajustar con aguante? ¿No nos van a ajustar? ¿Qué onda nosotros de diciembre en adelante? ¿Qué nos depara? Claro, yo por eso remarcaba la cuestión de la ampliación de la coalición. Ampliar la coalición no es algo que solamente el kirchnerismo está haciendo. También Cambiemos está planteando también de ampliar la coalición. Y siempre que se habla de ampliar la coalición es o porque la coalición en sí, la coalición original, no tiene mucha fuerza, y o muchas veces es y otras veces es o, que hay que distribuir los costos del ajuste. En este caso yo creo que son ambas. Por un lado, ni el kirchnerismo ni Cambiemos son coaliciones que tienen realmente fuerza dentro de la sociedad. De hecho, las dos tienen como un 50% de la sociedad que los puede llegar a votar, pero el otro 50% no las odia completamente. Hacen las dos coaliciones. Y las dos coaliciones saben que de una u otra forma van a tener que enfrentar, van a terminar metiendo un ajuste. Se sabe que si la coalición que gana es Cambiemos, digamos, no va a haber grandes cambios, a lo sumo alguna que otra aceleración en el ajuste que vienen haciendo. El peronismo lo que tiene es, si se quiere, esa posibilidad quizás o de retrasar un poco el ajuste. ¿Y qué quiere decir retrasar el ajuste? Si se quiere ralentizar el ajuste, meter alguna que otra regulación en la economía como para que el ajuste no sea tan rápido, pero básicamente lo termina metiendo en algún momento, porque si no lo mete cae en una crisis. O si no, la otra posibilidad, que quizás es la que yo más le veo más chance, es justamente seguir con el ajuste, inclusive acelerarlo más, porque el peronismo lo que tiene, que no tiene Cambiemos, si bien Cambiemos se la arregla de alguna u otra manera para organizarlo, pero no lo tiene como algo propio, que es el aparato justamente para frenar la protesta social. Digamos, el peronismo tiene bajo su ala todo lo que es la burocracia sindical, el peronismo tiene bajo su ala todos los movimientos piqueteros mayoritarios, es decir, tiene todo eso para usar de tapón, de freno a la protesta social. Entonces, como posibilidades, inclusive tiene más posibilidades de meter el ajuste que el mismo macrismo. Bien. Y yo creo que como vienen las cosas, y sobre todo por las declaraciones que están dando los economistas cercanos a Alberto Fernández, todo tiende a ir en esa orientación, en que el peronismo va a seguir este ritmo de ajuste e inclusive lo puede acelerar. Okay, amigo. Bueno, malas noticias, pero gracias por llamarnos. Gracias por estas noticias de mierda. No, absolutamente, absolutamente necesarias, no, amigas. O sea, es duro, es triste, no tener esperanzas, pero también el saber que no, que en las variantes patronales no vamos a encontrar un alivio al pueblo trabajador, nos permite pensarnos como clase y pensarnos que en los marcos del sistema capitalista no vamos a encontrar la felicidad del pueblo, sino todo lo contrario, y el aparato represivo va a seguir matando pibes y pibas. Sí, sobre todo también nos hace pensar y nos tiene que hacer pensar, más que nada, la necesidad justamente de una alternativa política propia. Y una alternativa política propia que sí se plantee como opción de poder, que hoy en día como izquierda la verdad no la sabemos, no la supimos lograr. Cris, una necesidad. Te agradecemos la comunicación. No, por favor, saben que está todo bien cuando quieran. Y ya próximamente volveré al piso, aunque sea de visita. A la huelga. Bueno, Cris, buen fin de. Buen fin de para ustedes. Saludos. Adiós. Chao, chao. Yo quiero el poder, ponerme las armas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared, cortarle la panza. Quiero muchas balas en la federal, cadera agujerada te vamos a llamar. La chapa en el culo te la vamos a abrochar y la gorra de collar. Yo no quiero que te mueras porque vamos a putearte con tu culo cuando vengas a pegar. A llorar, te vas a la tarde real. Apúrate que la locura también lo vamos a matar. ¿Qué esperas cuando vas a razonar? El estado de frula con custodia policial. No mande más fruta, hijo de puta. No mande más fruta, hijo de puta. Poder en las armas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared, cortarle la panza. Quiero muchas balas en la federal. Casa agujereada te vamos a llamar. La chapa en el culo te la vamos a abrochar. Y la gorra de collar. Yo no quiero que te mueras porque vamos a putearte contra un muro cuando vengas a pegar. A llorar que vas a la catedral. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cuándo vas a razonar? El estado vende frula con custodia policial. No me más fruta, hijo de puta. No mande más fruta, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Quiero el poder tener las armas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared, cortarle la panza a tu mujer. Quiero el poder tener las armas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared, cortarle la panza. Enciéndanse. Varieté Vulguera presenta varieté, puede volver. Las Aguas. Relatos para ver y escuchar. Hoy como ayer, Necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Vendiendo de la nada hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión. Llevarás tu cansancio, manos, tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo de nos llevamos un susto, mire. Disculpe, no entiendo. ¿Qué pasó? Ayer cuando usted se quedó abajo del micro, nos llevamos un susto, mire, ay, no sabe. ¿Usted supo? ¿Se enteró? ¿Cómo se enteró? Ah, claro. Ay, el susto fue enorme para mí, imagínense. Ay, pero igual, sigo sin entender. ¿Cómo supo? La mujer se sacó las gafas que usaba para ver de cerca los productos que en el negocio se vendían y sacó sus lentes como un gesto de observación mayor. Como esos gestos que suelen hacerse para modificar el tenor de una conversación que se mantiene y necesita ser aún más profundamente mantenida. ¿Viste? Como cuando no crees mucho algo que te dicen, o tu mirada corona una idea o la anticipa o indica mejor comunicación, no sé. Los lentes tienen pluralidad de usos. En ese caso, acercó a las dos personas, indudablemente. Subí al colectivo como todos los días a esa hora, cuando voy a la ciudad a comprar las cosas para el negocio. Nos conocemos todos aquí. Claro. Sí, sí, vi que se saludan todos cada vez que se encuentran. Qué lindo, ¿no? Viajar entre gente que se conoce tanto. Bueno, me faltaban 2 pesos. No los tenía. Entonces me faltaban para el boleto. Entonces agarré el bolso y lo puse en el asiento del chofer. Claro, ahí me di cuenta que yo le molestaba con el bolso. Entonces me di vuelta. Y ahí vi el asiento vacío. Claro, el primer asiento, sí, mi asiento. Mi asiento, mi mochila. Sí, mi mochila estaba ahí. Claro. Claro. Estaba su mochila azul en el primer asiento. Usted no estaba. Yo pensé que era la mochila del chofer. Parecía un poco grande, pero igual pensé que era de él. Apoyó entonces mi cartera sobre él, su mochila. Sin saber, claro. Ni imaginé que era su mochila, mire usted. Mi mochila azul. Mi mochila azul. Me salva de cada cosa. Estaba ella, pero no yo. Yo no estaba ahí. Estaba en la terminal de micros de ese pueblo anterior a este. ¿Trancas? Trancas, sí. Ahí estaba yo, tranquila, saliendo del baño. El chofer tan amable me aseguró: ¡Vaya tranquila, señora! ¡Vaya tranquila! ¡Vaya al baño! ¡No corra! No, no. Yo la espero mientras va subiendo la demás gente. La dueña del negocio de recuerdos de San Pedro de Colalao abría cada vez más sus ojos y esperaba más detalles. No todos los días se viven situaciones diferentes a la habitual. Indudablemente, este era el cuento de la semana. Señor... Señor chofer, discúlpeme, en el próximo pueblo, en la terminal de micros, ¿usted se detiene unos minutos? El chofer se dio vuelta de manera instantánea, a juzgar por sus movimientos reconocidos para el manejo devastador de todos los días de su vida. Los choferes de los colectivos interurbanos conocen de memoria los caminos que transitan. Esa memoria del yugo. La miró a los ojos, siguió manejando y le dijo: ¿En trancas baja usted? No, señor, solo necesito ir al baño, ¿sabe? Y le pregunto para saber si dispongo de unos minutitos y si hay baño en el lugar. ¡Oh, sí! ¿Usted baja? Va al baño, tranquila. Yo la espero. Claro que sí. Voy subiendo la gente y la espero. Y seguimos viaje todos. Ay, gracias. No sabe qué alivio. Le aseguro que yo lo haré lo más rápido posible. Sí. Quédese tranquila. Fue la frase que la mujer llevó consigo al baño de la terminal de Trancas. Papel higiénico, toallita de mano y frase. 3 elementos indispensables para la ocasión. Cuando el andariego colectivo se detuvo en su parada, ella bajó. Pidió permiso entre quienes subían. Se aseguró sus pertenencias insustituibles en su morral de viaje. Documentos, dinero, teléfono celular. Y descendió. El baño estaba más lejos de lo que suponía. Preguntó: ¿Dónde está el baño? Y la tanguera frase esperada. al fondo a la derecha, reveló la verdad. Caminó hacia allá con la calma en sus pasos y la confianza en su pecho. Nada más confiable que la palabra de un trabajador tucumano. No tardó demasiado tiempo, lo necesario para aliviar su inquietud y lo más rápido posible para cumplir lo pactado. Saludó a una señora que lavaba una ropita en el lavatorio vetusto del recinto y con poca luz. Salió del baño. Miró hacia la rambla. El paisaje había cambiado. Miró sin ver. No entendía claramente qué veía en el horizonte, pero estaba la escena modificada. El colectivo no estaba. El colectivo no estaba. No estaba el colectivo. No estaba el colectivo. No estaba. La mujer guardó esa tranquilidad lograda naturalmente. Su rostro se ubicó férreamente sobre el piso y el horizonte al mismo tiempo. ¿Y el colectivo? Gritó. Se acaba de ir, le respondió un coro de desconocidos. No puede ser. ¿Cómo que no? Señora, usted perdió el colectivo, le subrayó uno de los desconocidos con un conocimiento de causa común. No, yo no lo perdí. Se fue. Fui al baño. El chofer me esperaba. No. Un señor muy amable se acercó a la mujer y le aseguró que en aquella ventanilla van a ayudarla. Venga conmigo, señora. Tranquila. La chica la va a ayudar. Señorita, ¿usted puede comunicarse con el chofer del colectivo que se fue recién? Ay, perdóneme, señorita. Buenas tardes. No le dije ni nada. Pero se fue el colectivo y están mis cosas, señorita. Él me dijo que me esperaba. La señorita ya se encontraba en pleno uso de sus facultades tratando de comunicarse con el chofer. ¿Te olvidaste una señora acá? Llegó a escuchar la mujer que no se había desesperado. Guardaba una preocupación abierta, algo así como una confianza incomprensible junto a la breve cuota de problemas indeseados que había ocupado su tarde. Todo ocurrió de manera paralela. Los tiempos se mezclaron y la solidaridad se apoderó del lugar. Ese caballero, alertado por el rostro de la mujer, los pasajeros que esperaban en silencio y observaban más silenciosamente, la persona que había respondido a la solicitud del próximo colectivo que llegaría, la señorita que registró instantáneamente la circunstancia y se encontraba al habla dispuesta con el distraído chofer, los perros de la terminal que ladraban llamativamente, el calor tucumano, la mujer que terminaba de lavar sus ropitas y salía del fondo a la derecha. Dimensiones paralelas, tiempos a la par. El sonido del colectivo se escuchaba furioso y aún lejos. Un motor de 13-14 revelaba la cercanía y la velocidad y el apuro y esa volanteada de un chofer que aceleraba el paso. El colectivo dobló la esquina como el destino. Repentino. ¡Ahí viene el colectivo! ¡Ahí viene el colectivo! ¡El colectivo! ¡El colectivo! ¡Ay, gracias! ¡Gracias a todos! ¡Ay, qué bueno! La mujer subió al colectivo, conversó con el chofer a modo de repaso de los hechos, inéditos hechos, increíbles risueños, narrables, únicos. Se sentó en el primer asiento del lado derecho del micro, acarició su mochila azul como a una hija. La conversación se fue perdiendo en las anécdotas. Grandioso pueblo de trancas. Y resulta que usted viene a ser como mi salvadora. ¿Cómo se llama usted? Gladys. Cuando busqué el dinero para pagarle al chofer, vi esa mochila azul. Le pregunté si era suya. Sus ojos se agrandaron al grito: ¡La señora del baño! Y sin dudar, y mientras sonaba su teléfono, dobló frente al desconcierto de los pasajeros y volvió por usted. ¿Se da cuenta? ¿Cómo me voy a olvidar de usted? ¡Inolvidable! todo por dos pesos. Nombremos a todes, asesinades, desaparecides, abandonades, golpeades, discriminades, expulsades. Nombremos a todes, trabajadores, desempleados, enfermos, sanos, locos, no hay cuerdos. Nombremos a todas, vivas y muertas. Decí mi nombre, decí el tuyo. Nombremos a todas. Y existiremos siempre. Camila López, 13 años, víctima de la masacre de San Miguel del Monte. Danilo Soane, 14 años, víctima del gatillo fácil en San Miguel del Monte. Aníbal Suárez, 22 años, víctima de la yuta asesina. Luciano Arruga, víctima de la yuta, de la maldita yuta. Rafael Nahuel, 21 años, víctima de la mierda de gendarmería. Santiago Maldonado, desaparecido y aparecido muerto. al primero que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Bueno, acá estamos, seguimos, decimos basta de gatillo fácil. Basta de gatillo fácil, sí, sí. Nos duele en el alma estas muertes absurdas en manos de quienes están para cuidarnos, ¿no? Que sabemos que no están para cuidarnos, pero que se supone debería, que están para cuidarnos, debería, ¿no? Con mucho dolor, ahora vamos a volver sobre este tema, pero antes queríamos que estas genias, qué varieté, chicas, metimos hoy un poquito de agua entre tanto fuego, ¿no? Sí, sí, sí, entre tanto dolor. Así es, bueno. Hola. Hola. Hola. Bueno, a ver. Ay, ahora son tímidas. Ahora son tímidas. Ahora no quieren hablar. Bueno, a ver, cuéntenos qué escuchamos, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Las aguas, salió todo así como de ganas, del deseo de hacer algo juntas. Con Nancy, yo soy Raquel. Yo soy Nancy. Y bueno, y decidimos, como Nancy es escritora y yo soy actriz, juntarnos y hacer algo para poder expresar y para poder ser nosotras mismas. ¡Ay, qué linda que sos! Y eso. Y le propusimos a Paula si podíamos venir aquí a estrenar. Están de estreno. Oh, ay, de Amores lindo. Está de estreno. Es muy lindo para nosotras recibirlas porque nos encantó. ¿Y el relato? Bueno, resulta que yo estoy escribiendo en mi segundo libro, pero antes de contarles eso, gracias, chicas, gracias porque esta invitación es honorable para nosotras. Sí, realmente. Sí, sí, realmente. Totalmente. Sean bien recibidas siempre. Siempre. A nuestra huelga. Gracias. Estoy un poquito nerviosa porque no entiendo esto de que las miro y sale por otro lado. Yo las estoy viendo y sé que está saliendo por otro lado. Bueno, este relato que acaban de escuchar forma parte de Las Aguas. Las Aguas vienen a ser para nosotras un lugar en donde nos encontramos con Raquel. Y básicamente lo que estamos tratando de hacer es ponerle la voz a relatos que yo voy escribiendo en los diferentes viajes que hago por el país, en principio. Bueno, resulta que mi segundo libro se va a llamar Aguafuertes de Provincia. Y en ese sentido es que decidimos ponerle de nombre a este proyecto Las Aguas, justamente. Aguas que bajan, aguas que suben, que limpian y que a veces están turbias, como todo esto. Uh-huh. Que fluyen, claro que sí. Que fluyen, sí, sí. Es una de las consignas de Las Aguas. Ahí va. Claro. Y fluir. Nos contaban de que las aguas siguen fluyendo y van a estar... Vamos a estar mañana en el galpón de Banfield, en un ciclo que se llama Desparpajo, ahí en Banfield, en Vergara, frente a la estación. Ahí va. Y el domingo vamos a estar en la Peña Turay con el mujerío, ¿no? Vamos a estar, claro, vamos a estar con nuestra amiga Norma, Normita, que ayer estuvo por casa. Y bueno, nos invitaron también a llevar un poquito de agua para allá, porque hay mucho vino, entonces llevamos un poquito de agua también. Para bajar. Para convertirla en vino. Hacemos milagros. Muy bien. Bueno, queremos de esas aguas. De esta agua de beber. De esta agua hemos de beber. De esta agua de beber. Ya me dieron un montón de ideas. Bueno, chicas, genial, la verdad, genial. ¿Cuánto nos queda por aprender, compañeras huelgueras, en esto del radioteatro? Radioteatro. Vamos ahí nosotras también incursionando, es tan divertido, tan lindo, y Y bueno, para cuando quieran, para nosotras es un placer y un honor tener unas mujerazas como ustedes acá con gracias. Nosotras. Gracias, gracias, chicas. Y bueno, volviendo, ¿no? En esto de que tenemos esta terrible, terrible, terrible noticia. Hoy se hizo la marcha contra el gatillo fácil. Y bueno, ¿cómo nos pega, no? Vos, China, que sos profe, niñites. Yo, justo hablábamos con Pau y con las chicas cuando llegamos. Yo estoy muy angustiada, ¿viste? Necesito, siento la necesidad como de un abrazo porque es muy fuerte. Y me pasa esto como docente, son mis pibes y mis pibas. Y cuando trabajas en los barrios sucede todo el tiempo, quizás no tiene difusión y nada, eso es doloroso. De hecho, cuando me enteré, obviamente primero putié, después pensé en la familia y después pensé en la escuela. Dije, ¿cómo están sus compañeros, los profes? Nos matan como si nada y tienen una furia contenida. De hecho, bueno, lo charlé hoy con mis alumnos. Yo los viernes tengo sexto año de secundaria y debatimos un poco de coyuntura, cada uno lleva una noticia. Entonces empezábamos a hablar de las prácticas que ahora hay, que cada vez están más picantes de la poli, que los paran, que porque tienen portación de rostro, los tratan mal, los ponen contra la pared, lo que vemos todo el tiempo, pero contado desde ellos. Claro. Wow. Bueno, de hecho, tremendo. El caso este de San tremendo. Miguel del Monte es así, fue así. Claro. Y lo que estuve leyendo es como que está completamente ya, no era natural en este pueblo hace un tiempito atrás, que haya tanta persecución y tanta libertad de la policía de actuar. La policía, dice que estaban todos, el pueblo dice que estaba. De hecho, el chico que manejaba el auto ya había tenido un episodio anterior de coima. Por eso no paraba, claro. Porque parece que no tenía hecha la transferencia. Imagínate que te corra la gorra a la una de la mañana a los tiros. A los sos tiros chico, Dios, y, como... y el resto de 14 años, ¿no? Que es lo que... Sí, tremendo. Yo escuché a la mamá de la nena asesinada y fue desgarradora. Lo escuché en camino al laburo que salió en una entrevista con Tenenbaum. Y era terrible escuchar su dolor cuando relataba el hecho. Ella, sabiendo que iba a soportar el señalamiento de la gente de San Miguel de Monte con las preguntas, bueno, ¿y qué hacían esa hora? Bueno, ¿y qué pasa con los padres de esos chicos que esa hora estaban en ese auto? ¿No? Con mucha claridad, separando la paja del trigo. Y su voz cuando pedía justicia, o sea, escuchar a esa mamá en el relato desgarrador de lo que estaba viviendo y cuando pedía justicia, ahí la voz se le transformaba completamente y ese dolor se le volvía furia, que es la furia de que te arrebaten la vida de tus pibes, ¿no? Sí, que es el mismo Estado y las fuerzas de seguridad del Estado el que te está matando a tu piba. Totalmente. O a tu piba. Y esta forma y este método, ¿no? Que en cuanto a cómo se manejan las Fuerzas Armadas y después cómo repercute en el momento, por ejemplo, de los juicios, cuando llegan los momentos de los juicios, buscando información sobre gatillo fácil, no es uno, son millones de juicios que se posponen por diferentes cuestiones y mientras tanto los imputados están en situación de privilegio porque tienen o arresto domiciliario, depende la situación. Si es que llegaron al arresto domiciliario, sí. De hecho yo estuve ahí andando un poco en los archivos de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Institucional, y solo de lo que es la era macrista hay 726 casos de asesinatos por gatillo fácil. ¿No? Y desde la vuelta a la democracia, la CORREPI contabiliza más de 2.500 casos por gatillo fácil. Hay que pensar en todas las cifras que no se conoce. Respecto. Saben que, perdón, ¿no? Pero para agregar, hoy leía que Ulrich salió a dar una nota hablando del caso de San Miguel del Monte y lo que hizo fue defender el accionar de la policía y acusa a todos los organismos de derechos humanos de que en realidad creamos un aparato ideológico para culpar siempre a la policía. Sí. Digo, esa señora del mal salió en los medios a decir que nosotros estamos diciendo mentiras y que creamos aparatos ideológicos para culpar a la pobre policía. Y también le sumamos que dijo lo de Luciano Arruga, que lo comparó con que fue algo Muy parecido a lo de Santiago construido. Maldonado. Construido. Claro, que fue algo construido. Sí, sí. Ayer lo escuché. Yo quería decirles algo, amigas. Estuve escuchando atentamente todo lo que ustedes recién señalaban. Y también escuché atentamente a Cristian, que daba todo un panorama, una caracterización política de lo que nos está ocurriendo. Y lo que quiero agregar en esta conversación es que estamos frente a un régimen, ya no se trata de un sistema, esto es un régimen. Cuando las cosas suceden todas al mismo tiempo y nos lleva tiempo describir cada una de esas situaciones, salud, educación, economía, niñez, adolescencia y todas las herramientas con las que podamos contar para poder desenvolver todo este panorama que estamos viviendo, y una fuerza de seguridad que tiene una orden clara de reprimir y matar, esto es un régimen. Esto no es algo fortuito ni llegado al azar, ni tampoco porque son malas o regulares personas. No, estamos claro frente a un régimen que se desenvuelve justamente en el escenario de lo que Cristian nos contaba hace un ratito cuando llamó por teléfono, cuando se dio la entrevista, sí. Y describía toda la estrategia de ajedrez del panorama político. Todo ocurre al mismo tiempo, eso quiero señalar. Por eso ya no es solamente un sistema capitalista, es un régimen opresor. Tenía ganas de decirlo. Gracias. Porque sí, lo estuve pensando todo el día, porque también como docente jubilada lloré a esos pibes, China. Sí, nos lloramos a nuestros pibes. Nos duelen. Bien, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Ay, necesito un abrazo. Creo que algo ¿qué pasó? Nos cambió la cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, bueno, un bache, bueno. Tuvimos un bache existencial. Técnico. Emocional. Técnico, sí. Emocional, de viernes. Bien, bueno, viene una semana intensa. Algo bueno. Algo bueno. 28. Martes, ¿dónde, 28. ¿Qué vas a hacer el 28? ¿A dónde vamos? ¿A dónde Al Congreso. Dentro de todo lo que está ocurriendo, como decía acá la compañera, están ocurriendo cosas buenas, las mujeres seguimos luchando por el... Y yo quiero decir algo. Sí, cómo no. Que yo creo que las mujeres somos las únicas que nos estamos organizando. Es totalmente. El único movimiento concreto y real que pone el cuerpo a toda esta mierda de sistema. Sí, totalmente. Estoy convencidísima. Lamentablemente creo que no está organizado el movimiento obrero ni el trabajador como lo estamos las mujeres. Nosotras. Exactamente. No es lamentable, digamos, no, está buenísimo, es que, pero tendríamos que estar todos como en clase, esa misma. Tenemos que aprender el feminismo, es hora que la clase aprenda. Sí. Bueno, ya vamos hacia por ello. Bueno, el martes, a partir de las 15:30, en el Congreso, con un montón de actividades, la importante 17:30, mientras se está presentando, hacemos un pañuelazo federal, a las 18 hay un festival, y después en todas las plazas de un montón de lugares del país... Vamos a estar agitando los pañuelos verdes y que sea ley. Y el 29. Y el 29, ¿qué hacemos, Marce? Paro Ñoqui. Paro general. En esto que decía Raquel, el 28 vamos a estar completamente movilizadas, el 29 vamos a estar completamente desmovilizadas. Usurpan la fecha del cordobazo, estos traidores seriales de la CGT. Pero bueno, no olvidar que el cordobazo, se van a cumplir 30 años, arrancó con un paro de la CGT. Fue una demanda estrictamente laboral y culminó con una insurrección popular, estudiantil, obreril, que cavó la fosa de la dictadura de Onganía. Así que bueno, no vamos a estar como clase en las calles, pero... Como clase, ese 29 sigue siendo nuestro y ese paro nacional sigue siendo nuestro. Aprendamos del feminismo que está enardecido por lo del 28. Ahí va. Bien. Y ya nos, tenemos que ir, nos queda corta la hora. Tenemos tres minutitos. Igual. Y bueno, yo estoy media como contracturada, me parece. Sí, con todo lo que está pasando. Duro, para tengo, no estar contracturada. ¿Querés? Mover, yo te haría unos masajitos, pero. Te estás contracturada. ¿Estás contracturada? Sí, ¿sabes cuál es? ¿La solución? ¿Cuál es la solución? Noelia Vila. Ah. Noelia Vila, auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Servicios a domicilio y trueque. Solicita turno al 15-26-39-81-94. 15-26-39-81-94. Es que no lo largo, no lo largo. Es mi Paquito, no lo largo. Yo te hago una pregunta. Decime. Vos. Sí. Marcela. Sí. Del Santo. Sí, yo. ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Absolutamente, China. Pero, para, ¿estás segura? Estoy re segura. Bueno, mira, yo te voy a dar la solución. ¿Cuál? China, China Love. Te voy a invitar a formar parte del grupo de vapeadores de la luz. Quiero vapear, quiero vapear, quiero vapear. Escúchame, quiero esta vapear. Gente simpaticísima vende cigarrillos electrónicos, líquidos, accesorios, todo original. Todo. Así que anota, que te paso el teléfono. Dale, dale, por favor. 11-36-70-13-18. De vuelta. 11-36-70-13-18. Llama, ¿eh? Dale, bueno, está buenísimo. Yo las invito a comer. Ahora nos vamos de acá y nos vamos a comer. Bueno. Ay, ¿quieren? Sí. Bueno, vamos a ir a comer a Parrilla La Canale. Sí, vamos a ir a comer Parrilla La Canale. Está abierto a las 24 horas. Precios populares. Chori, bondiola, milanesa. No hay no hay comida vegetariana. Pero para celíaco. Para celíaco. Para celíaco. Sin tac. Chori sin tac. Chori sin tac. No, ah, vemos. Bueno, hay que recomendarle al movimiento obrero que empiece a... Tal cual. Bueno, ahora llamo y pregunto cualquier cosa. Si quieren pedirse un sanguchito, es al 21-23-77-66. Queda igual en Santa Catalina 184, Lilia Balión. Perfecto. Perfecto. Chicas, ¿quieren mandar algún saludito o algo? Que... ¡Ay, qué nervios! ¿Viste eso? ¿Viste cómo? Ay, eso, o sea, bueno, agradecer. Déjame, Ra, ¿sí? ¿Puedo? Sí. Quiero saludar. No. A mi hijo que vive en Chile, a Julián, mi hijo que trabaja en el cine, y a Hernán que vive en Torquins. A mi ahijadito que nos está escuchando, ahijado, sos el mejor. A mis alumnos, que no fui con mi corazón. Nos fuimos. Que sea ley. Que sea ley. Radio. Inicio espacio publicitario.